شغالنالون شغال چهار دلیل مگر کاش برم میشنی بیگاه بیا که شا بیا که آیا ونیر پرو no había nada tranquilidad, incluso se han sacado cuando entraba el Ministerio de Organización, decía que la gente que había entrado en el año 2012, como era nuestro caso, por lo menos iban a tener un año de renovación de contrato, pero parece que tomaron otras decisiones y el viernes nos llama de Buenos Aires a la dirección y nos avisa que dan de baja los contratos y o sea que era figura como un despido, con lo cual ni siquiera nos abonan en vez de preaviso, el contrato, los 10 sueldos y listos, ¿no? En tres casos ya ha llegado el telegrama, en mi caso particular todavía no he recibido el telegrama, pero el área del organismo en Buenos Aires me confirman que sí, que ya le dan de baja. Ajá. En total, en Río Negro, entonces, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando, Emilio? En Río Negro, creo que en la delegación de San Juan de Bariloche hay tres despidos, y en esta delegación hay cuatro, que son siete despedidos de aproximadamente 15, 16 trabajadores. Ajá. Qué bárbaro, la mitad. ¿Y hasta ahora qué están haciendo, una ocupación pacífica acá de la delegación Viedma? Sí, reclamar, tratar de que se reincorporen los compañeros. Estamos tomando por el momento las oficinas, tocando los bombos con pancartas y dándole difusión al tema para tratar de mantener la fuente de trabajo. Uh-huh. El delegado a nivel de Río Negro les dijo algo, se hizo presente en la delegación. El delegado es casualmente Wilson Rodríguez, que es además el responsable de la delegación, delegado de UPCN, así que está como de los dos lados demostrado. Por un lado tiene que notificar los despidos y por el otro, al menos que sea, debería defender, ¿no?, a los trabajadores, porque de los despedidos también eran afiliados de ATI y de UPCN. Bueno, y por ahora, ¿cómo se está comportando? ¿De qué lado del mostrador atiende más? ¿Cómo? ¿De qué lado del mostrador atiende más, digamos? ¿De qué lado se quedó? Y ahora se indignó bastante porque vinimos a reclamar. Dijo que el presidente estaba negociando, pero cuando uno pierde el trabajo, no le queda otra cosa que reclamar, ¿no? Claro, ni hablar. Está bastante enojado, incluso dijo que iba a poner punto final a la gestión que estaba haciendo supuestamente para pedir la reincorporación de las entidades de este día. Bueno, entonces ya quedó claro de qué lado el mostrador se puso. Bueno, seguiremos a esto, Emilio, abrazo grande a vos. ¿Quién más quedó afuera? Freddy también, ¿no? Tengo entendido acá. Freddy Morales, Federico Graffiti y Mariano Ferrari. Mirá, Federico Graffiti y Mariano Ferrari. Toda gente que trabajaba casualmente en el área de capacitación, en los talleres, con los medios sin fines de lucro, etcétera. Los únicos que quedan acá son los fiscalizadores, que la función que tienen es monitorear los medios. Bueno, Emilio, abrazo grande, seguiremos atentos a todo esto, iremos ahí. Por ahora se quedan todo el día ahí, se quedan hasta que haya algún tipo de respuesta concreta. Sí, nos vamos a quedar, calculo, algunas horas y vamos a hacer una respuesta de Buenos Aires. Y si no, bueno. ¿A solo Río Negro le pasó esta situación? ¿Sabes eso, Emilio, o hay varias provincias en la misma? Tengo entendido que el mismo viernes que nos notificaron a nosotros hubo 170 despidos en el organismo. Qué bárbaro. 170. Y la mayoría en las delegaciones del interior. Bueno, abrazo enorme. Estamos en contacto. Un abrazo, Walter. Saludos a todo el equipo de la radio.